Signo lunar ascendente Tauro. Tauro, donde hay demasiada neblina y demasiadas situaciones que puede que te estén manteniendo en ciertas ilusiones o sueños, y ahí ya hay que poner un poquito de orden, es precisamente en tus ideales de futuro. Puede que en relaciones sentimentales, donde la libertad se esté convirtiendo un poquito en libertinaje. En todas esas situaciones que mueves en grupo, en internet, en el grupo de amistades, ¿no? Ahí desde luego las emociones las tienes a flor de piel, por eso puede que haya un cierto desborde. La luna llena en Virgo viene por tanto a poner orden a tu corazón, a que escuches a tu corazón y sobre todo que pongas también en marcha tu cabecita, que mires expectativas, que mires todas esas soluciones posibles. Pero sobre todo quiero que lo veas como que eleves también un poco a tu mente eso que tu corazón realmente te está diciendo. Puede que haya que poner orden en tu vida sentimental, en asuntos con los hijos, en tu propia creatividad, en cómo te diviertes, cómo disfrutas. Así que aquí va a haber grandes conversaciones entre tu creatividad y lo que haces en equipo, lo que haces en el grupo. El sol va a entrar en Aries a tu espalda el día 20. Por lo tanto, me gusta esta luna, este sol, porque viene a finalizar, es como ese aviso de que, oye, en un mes cumples años. Así que haz recuento de todo lo que has hecho en este último año, finaliza situaciones, este sol viene con ganas de finalizar alguna situación y sobre todo se tiene que ver con asuntos familiares. Ahí es donde sobre todo vas a sentir mucha energía que precisamente es la que va a propiciar muchos cambios radicales y que ya se te note en las acciones en temas de estatus, profesión, relaciones de larga duración. Y es que aquí hay un nuevo yo, aquí hay un nuevo estatus, aquí hay un nuevo yo, aquí hay una nueva profesión, aquí hay un nuevo yo. Yo te recuerdo que hace como un mes la luna cuarto menguante en Sagitario te dijo que había que eliminar el concepto o el sistema que se llevaba en compromisos, tanto donde había una economía compartida como donde podía haber una intimidad. Esto desde luego es un cambio de ciclo bestial. Así que recapitula mucho en el mes que tienes por delante. Descansa todo lo que puedas, introspección, finaliza situaciones que tengas que finalizar y a por todas. La luna en Escorpio, los días 21 y 22, van a ser propicios para relaciones, para acuerdos, para enfocar otro tipo del somos que somos. Así que venga, mucho ánimo, Tauro.